año o cuando sea, todo el dinero que ha entrado, yo tendré mi código, que yo lo conoceré, y pondré el dinero. Y luego, ¿cómo lo han gastado todo ese dinero? Facciamo tutto in diretta. No, no, tu deja che si scrive la pregunta, collectamos toda la pregunta, perché può essere che la gente tiene preguntas muy parecidas. La razón de hacerlo así es que si la gente tiene preguntas muy parecidas, luego él lo puede contestar de forma que contesta todo, normalmente más fácil. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Yo quería saber si hay alguna interrelación con otras experiencias similares en Italia, o cuál es la relación, por ejemplo, con la banca popular y ética. Y también me llamó la atención el crecimiento este tan enorme de créditos en circulación, de 350.000 a 5 millones para el 2008. No he entendido muy bien la relación entre el crédito, que es un crédito mutual, y el euro, que también hay la posibilidad de cambiarlo por euro y recambiarlo en euro, y eso no lo he entendido. Yo quería saber si hay algún tipo de impuesto y o pago obligatorio o canon con la moneda y a qué se destina y cómo se utiliza. Quería saber acerca del interés, quién marca los el tipo de interés, la cantidad de interés en los préstamos que se hace, y que se hable un poquito del tema del porqué del interés. Sobre el tema del interés, que se hable un poquito el porqué del interés cuando hay un préstamo y quién fija esa cantidad, ese interés. ¿Otra pregunta? En nuestro grupo, más que preguntas técnicas de procedimiento, lo que llegamos a ver es que es el sistema que se ha presentado, que se basa en los mismos principios que la economía, llamémosle normal, y entonces lo único que vemos como diferencia es, primero, los gestores son distintos, las razones de su existencia son distintas y la aplicación es distinta. Pero como sistema es exactamente o muy, muy, muy similar a la economía normal. Entonces, la pregunta más fuerte quizá que ha surgido en nuestro grupo es ¿a qué necesidades respondía o ha respondido la creación de este sistema que se nos ha presentado? Y si el ponente cree o no que es exportable. Bueno, yo quería hacer una pregunta para ver cómo se podía ir allí a esta comunidad y aprender para luego venir aquí y crear una comunidad comarcal a cada uno donde se encuentre con la ayuda de ella. ¿Qué? ¿Algo que no ha salido en la pregunta es que quieres? Me interesaría cómo se financia el sistema, porque todo el hecho de hacer las monedas está bastante caro, y cómo lo hacen eso. Ok, ahora vamos a leer las preguntas en italiano y tú puedes contestar la que quieres ahora, porque tenemos muy poco tiempo. Entonces vamos a hacer un taller y la razón que lo hemos escrito la podemos llevar al taller también, ¿ok? Es que si no, no nos da tiempo de hacer una pausa y tomar té. Pienso que necesitáis un poco de respiro, ¿verdad? No da igual. Pues lo que os da igual podéis quedaros con él, ¿vale? Pero vamos a hacer un taller también. Entonces, ¿podrías traducir estas preguntas? Si tú le traduci, e poi tu decidi quali vuoi rispondere adesso, perché poi li facciamo nel taller anche. Sì. Allora, soprattutto nell'investimento. Chi ti ha fatto la domanda? La prima? The first? Ok. Allora, per quanto riguarda la DES. Antonio, la pregunta es cómo se garantiza la transparencia de las inversiones. Los gastos. ¿El investimento, justo? Sí, el investimento. Investimento en expense. El expense. Las inversiones también. No solamente lo que yo pongo, sino también lo que se gasta. Sí, ¿en qué modo se spenden los soldi que son stati investiti? Allora, per quanto c'è un sistema di cooperative. Hay un sistema de cooperativas. Dove all'interno delle cooperative. Donde dentro las cooperativas. Ci sono tutti quelli che hanno ricevuto i soldini. Están todas las personas que han, todas las entidades, personas que han recibido el dinero. Quindi ci sono le assemblee. Entonces, assembleas. Dove sono pubblicate tutti gli investimenti fatti. Donde se publican todas las inversiones realizadas. L'assemblea chiaramente può approvare. Entonces l'assemblea puede aprobar. O meno. O no. L'operato degli amministratori. Lo que han hecho los administradores. No, no la metiamo. Se puede ver en internet la contabilidad. No lo hacemos por cuestiones de privacy. No lo hacemos por cuestiones de privacidad. Per cui devi essere socio per poter vedere la contabilità. Solo socios pueden ver la contabilidad. ¿Son muchos los socios que participan en esa exposición? ¿Cómo facciamo? Tú decidi quali domande vuoi fare. Io faccio anche tu. No, però decidi quali sono le più generali, sì. Più interessanti per tutti, perché poi facciamo la nostra tagliata. Allora, relazione. Sì, la relazione con la banca etica. In Italia. Relazione con il banco etico. In Italia. In Italia c'è una banca etica. In Italia hay un banco etico. Abbastanza grande. Es muy grande. Noi abbiamo avuto delle relazioni con le MAG. Hemos tenido relación con le MAG. Mutuo autogestione. Mutua autogestión. Ce ne sono 8 in Italia. Hay 8 de estas en Italia. Che sono fuoriuscite dalla banca etica. Che han sido productos del banco etico. Perché non era poi così troppo etico. Ah, bueno, pues no, no es que sea un producto, sino que se han salido el banco ético porque no era tan ético. Y anche noi non siamo della frangia più estrema. Sì. Siamo come Damoro della frangia estrema. Nosotros sino... también somos de la franja más extrema. Perché effettivamente la banca etica, non so chi se ne intende, ha diversi investimenti molto dubbi. Para los entendidos, resulta que el banco ético tiene unas cuantas inversiones un poco dudosas. Per questo non abbiamo avuto contatti con loro, ma con le mutue autogestioni sì. Por eso no hemos tenido contacto con ellos, pero sí que las hemos tenido con los mutuos de autogestión. Relazione crediti in euro. La relazione tra il credito e los euros. Allora, viene per esempio con le macchinette che avete visto prima. Con las máquinas que habéis visto antes. C'è la possibilità di cambiare dagli euro in crediti. Entonces, la possibilità di cambiare los euros in créditos. Poi ci sono due punti per convertire di nuovo crediti euro. Y después hay dos puntos donde se pueden convertir los créditos en euros otra vez. C'è una prenotazione di circa 2 giorni per le grandi cifre. Entonces para grandes cantidades se necesita hacer una reserva con 2 días de antelación. Se uno deve convertire per domani 20.000 crediti, è bene che lo dica oggi. Entonces si mañana necesitas convertir 20.000 créditos, es mejor que lo digas hoy. Più che altro per questioni di sicurezza, perché ovviamente también por cuestiones de seguridad. Puntos físicos con máquinas. Solo accesible a socios, ¿no? Estas máquinas, ¿estas máquinas son solo accesibles a socios o Sì, allora, ormai da anni vengono a comprare anche dall'esterno. Hace años ya que vienen desde el exterior a comprar. E praticamente tutti comprano con i crediti. Y prácticamente todo el mundo compra con créditos. Se non altro perché hanno lo sconto. Especialmente porque tienen descuento también. Quindi praticamente gli acquisti sono fatti quasi tutti in crediti. Así que todas las compras están hechas en créditos prácticamente. Però non possiamo, per i negozi accessi al pubblico, però per le aziende con accesso all'esterior, ristoranti, bar, il market, eccetera, eccetera, mercato, dobbiamo accettare anche l'euro se también, qualcuno paga in euro. También tenemos que aceptar los euros si alguien paga in euro. Noi diamo ricevuta fiscale sia che si paga in euro che in crediti. Ma tenemos que emitir el ticket siempre, tanto como si se paga in euro como en crédito. ¿A qué necesidad responde esto? ¿Qué tiene diferente de usar los euros? ¿Qué es de diferente? No, esa no es la pregunta. Pues es lo que apuntaron. Lo siento. ¿A qué necesidades responde? Al proyecto entero. O sea, la idea... ¿Quieres dar la pregunta? Listo, lo traducir. Nosotros en nuestro grupo no... Hemos visto que la pregunta fundamental a hacer por un grupo fue sin ninguna cuestión de procedimiento. O sea, Hemos visto que el sistema es en general el mismo de la economía normal, con las variantes de que cambia quién lo gestiona. Los objetivos de esa gestión, esas son las variantes fundamentales, pero el sistema básicamente es el mismo que el de la divisa, el del dinero en general en el mundo de la economía normal. Bien, no he terminado. Entonces, nuestra pregunta es, no cuestiones de procedimiento, de cómo se hace esto o aquello, sino qué necesidad es la que ha intentado cubrir esta experiencia. ¿Y qué posibilidades cree que tiene de exportación? Quiere decir, si en un sitio se quiere hacer algo igual, ¿se puede hacer solo por decir qué bonito lo han hecho nosotros también? ¿O es algo más complejo? Io vi dico velocemente quattro motivi perché pensiamo che sia utile il credito. Entonces, os voy a explicar cuatro motivos porque pensamos que sea útil el crédito. Il primo è quello magico. Il primero es mágico. L'altro è quello etico. Después etico. Il terzo è proprio tecnico. Il tercero es técnico. E cioè che in un sistema economico. In un sistema economico. Se io do più olio al sistema. Se io do más aceite. Olio sistema. Uguale valuta. Aceite igual. Il sistema gira meglio. Il sistema gira mejor. Funziona. Questo non è solo a Damanhur, questo è a livello internazionale. Questo non è solo questione di Damanhur, questo funziona sì a livello internazionale. Quindi sono studi già provati. Ya son estudios comprobados. E poi l'ultimo, che è quello diciamo finanziario. E después l'ultimo è finanziario. Perché gestendo bene la valuta, perché gestionando bien la divisa si possono ottenere delle riserve importanti, se pueden conseguir reservas importantes, sia per l'accesso al credito all'esterno, tanto para acceder a créditos desde al exterior, sia per fare degli investimenti, también para hacer inversiones. Queste sono, diciamo, le nostre quattro ragioni principali. Queste sono le nostre quattro ragioni principali. Si può esportare? Si può esportare? Ah sì, si può esportare. Non penso sia difficile esportare la valuta complementare del credito. Non credo che sia difficile esportare la divisa complementaria del credito. Però perché esiste una valuta di questo tipo? Però come che esiste una divisa di questo tipo? Bisogna creare anche un'economia. También se tiene que crear una economía. Cioè quindi del lavoro. Entonces trabajo. Dell'attività. Actividad. Del commercio. Comercio. Perché una valuta complementare. Perché una divisa complementare. In bioregionalismo. In bioregionalismo. Se non c'è un'attività dietro, non ha senso di esistere. Non tiene sentido su esistenza se non hai dietro un'attività. Cioè, per esempio, io ve lo do come informazione. Per esempio, o se la do come informazione. In Sudafrica. In Sudafrica. Hanno il governo sudafricano. Il governo sudafricano. Ha istituito una valuta complementare nelle regioni depresse. Entonces, ha istituito una divisa complementaria en las regiones deprimidas. Perché scoprivano che Johannesburg dava soldi alla zona depressa. Che si dieron cuenta che Johannesburg dava dinero alle zone deprimidas. La zona depressa non aveva niente da vendere. La zona deprimida non aveva nulla da vendere. Compravano tutto a Johannesburg. Tutto quello compravano a Johannesburg. E immediatamente tornavano indietro questo soldo. Ese dinero enseguida volvía a Johannesburg. Il giorno dopo bisogna rimetterli di nuovo. Entonces, el día siguiente había que volver a poner dinero. Allora il governo sudafricano ha detto facciamo una valuta che si può usare solo in quella regione. Entonces el gobierno sudafricano dijo, hagamos una divisa que solo se puede utilizar en esa región. Que no se puede reconvertir en valuta oficial. Que no sea posible reconvertirla en divisa oficial. Es stata una scommessa. Fue como una apuesta. Que pero está dando de buenos frutos. Pero está dando muchos buenos frutos. Porque las personas que han esta valuta complementaria. Ya que las personas que tienen esta divisa complementaria son state estimulate allo scambio ad organizzarsi per lo scambio. Fueron estimuladas para el intercambio y para hacer. E quindi sta innestando un processo di crescita. Entonces se está poniendo en marcha un procedimiento de crecimiento. Poi ancora una battuta. Secondo me è importante anche conoscere la regione. También para mí es creo que es importante conocer la región per poter fare un discorso di valuta complementare para poder hacer un, perché ogni regione ha le sue caratteristiche para poder hacer un discurso de divisa complementaria perché cada región tiene sus características propias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un taller que sigue con estas preguntas para los que están interesados. Ahora tenemos té listo, los que están preparando podemos hacer media hora de descanso. Y luego podéis seguir preguntando si Levin quiere quedarse aquí. Y luego tenemos la charla de Muriel a las 12:30. No, espera. A la 1, ¿no? A la 1, ¿ok? A la 1 aquí. Lo más temprano empezamos, más podemos hacer de preguntas, por favor, porque estamos retrasando siempre un poquito. ¿Ok? Gracias.